月pasó. Solo te pido un poco de atención. Dicen que yo fallé. Estoy en eso. Aún no lo sé. Y no me miran a los ojos. Y nadie dice qué pasó. Ves que no saben hablar. Muchas mentiras se dicen atrás. Muchas palabras para un solo tema. O para un poema. O para esta escena. Que está de más. Hay mucho ruido en la calle. Y no me escuchas ni mierda. Y tal vez no sea el momento. Y tal vez no sea el momento. Y tal vez no sea el momento para venir a pedirte perdón.